se irse, volver. Cae la noche, estas luces se oscurecen y no duerme el sol. Ya soy ayer, olvidándonos. Si las luces no oscurecen lo que nos dolió. Ser niños sin temer lo que soñar con ser felices. Anoche di con los muertos, pues no logro dar con el sol. Volver a casa era el fin, pero el fin no es opción. Pecho muy caliente y no aprendí a morir. Ya soy, ya fui, mi alma está con vos. Se hizo dueña de algún trozo de mi corazón. Qué sueño espantoso, la de un sueño extraño. Cargo tu cansancio. Anoche di con los muertos, pues no logro dar con el sol. Volver a casa era el fin, pero el fin no es opción. Anoche di con los muertos, pues no logro dar con el sol. Estar muerto era el fin, pero el fin no es opción. No estoy muerto.